Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Escuchas el Top 20 de Monitor Latino. Pero ¿cómo sabemos nosotros en este programa quién está en el número 1, quién está en el 20, etcétera, etcétera? Pues fácil. Monitor Latino se encarga de escuchar todas las estaciones de radio del país para saber cuáles son las canciones más tocadas. Y el resultado es este, el Top 20. Número 17. Imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento. Y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel, un amor casi imposible, como un fuego que no arde. Te me has vuelto inalcanzable. Me vivo en la vereda de tu soledad. Cuando alguien te lastima, qué ganas de decirte que no hay nadie más que te ame sin medida. Cómo duele verte suspirar, porque no te hace feliz. Si supieras que puedo morir por ti, inalcanzable como estrella tan distante, un amor casi imposible, invisible como el. Número 16. Soy solo un secreto que tú llevas dentro. Alejandra Guzmán, Soy solo un secreto. Y lo que no es secreto es que está cayendo en nuestra lista. Esta semana es el lugar número 16. Silencio. Y esto no se termina. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. diga el cielo a ver si un ángel me señala el rumbo a su alma. Y también iré a buscar bajo los mares los tesoros que ganará. Sus sueños yo sería guardián y después iré a buscar entre mil flores los perfumes que lograrán impregnarme su almohada. Todo eso y mucho más. OmarDavila.com. Esta es música nueva y podría entrar a la lista. La tenemos en la mira. Después de tanto tiempo buscando mi verdad, hoy me doy cuenta que contigo quiero estar. Siento en la sangre, la adrenalina me hace estallar. Cuando te veo no me puedo controlar. Quisiera llevarte al cielo y poderte mostrar un mundo nuevo de fantasía. Alex Syntek, hasta el fin del mundo. Y hasta allá nos queremos escuchar nosotros con el Top 20 de Monitor Latino. Si nos estás escuchando, entra a www.omardavila.com y corre la voz para que en todos los lugares, hasta el fin del mundo, escuchen este programa. Ya regreso. Escucha todo.